Bigote de Sarmiento, Radio del LAE. A veces nos preguntamos, ¿qué hacemos acá? ¿Qué pasó con el liceo, nuestro segundo hogar? Cosas que no se dicen. ¿Evitar hablar de la pandemia? Algo está muy distinto. Está muy distinto. Muy distinto. Muy serio. Se fue la Marce. Se fue la Marce. ¿Uniformes más estrictos? ¿Más horas con aulas? ¿Aulas virtuales volvieron a lo mismo? Mucho desacuerdo entre profes. ¿En quinto y en sexto? Deberíamos estar más conectados con la escuela. No tenemos ganas de hacer tarea. ¡Quiero saltar a la facultad! ¿A la facultad? Da lo mismo lo que hagas. Volvés de la escuela y seguís haciendo tarea. Mucha tarea. Fin de entero haciendo tarea. Bueno, chicos, es una escuela técnica. Se esperaban. ¿Qué pasó con los días temáticos? ¿Qué pasó con los centros? ¿Qué pasa con la participación? Han pasado muchas cosas que bajan la moral. ¿Robo? Man, ¿cómo puedes robarte tiles? ¿Quién tiene las letras del buffet? Devuelvan las letras del buffet. ¿Qué dicen las miradas cómplices? La parte oculta de la casa. ¿Para qué me va a servir todo esto? Sumate al programa de radio El Bigote de Sarmiento. Miércoles de 17 a 18. La radio abierta 107.9. Puedes buscarnos en Instagram como Bigote de Sarmiento. Bigote de Sarmiento, Radio del LAE. El Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta. Y volvimos otro miércoles más. Hemos vuelto el último miércoles, el último programa de radio. ¿Cómo están, chicos? Bien, disfrutando la última semana de escuela. Replanteándome la existencia. Bien, ok. Yo todo bien, de Chile acá, disfrutando un poco las vacaciones. Sí, disfrutando las vacaciones. En este ¿y allá cómo estamos? Estudiar para un final, nosotros te hacemos el aguante. ¿Qué tal? Escuchá la 107.9. Con el último programa. Sí, hubo una especie de cosa rara. Nadie sabe, no importa. Bueno, da igual. Yo de, una mezcla de todo lo que acaban de decir. Bueno, eso soy yo. Y ganas de morir. Y ya está. Ganas de morir. Ok. El último programa, muchachos. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se sienten con eso? Último programa del 2022. Un año especial para mí. Mi año de ingreso. El Gustavo ya se va a jubilar. Joder, ya me mató. Excelente. Sí, nos quedó un año, pero ya nos jubilamos. Ya me quiere echar. Es el último programa del Bigote Sarmiento de este año. Este año, obviamente, esperemos volver el año que viene con el taller. Pero, ¿qué les ha parecido el taller? ¿Cómo se han sentido? Porque este año se han sumado, acá los chicos nuevos se han sumado. Ustedes también se volvieron a reincorporar al programa. ¿Cómo ha sido? ¿Qué los llevó a sumarse también al programa? Si nos quieren contar un poquito. Bueno, igual la Nicole también podría ser nueva, porque este también es su primer año. Es que eso es lo que es. Su primer año es nueva. Pero la Nicole, no sé, nunca la tomé como nueva. Pero en realidad es igual de nueva. Es que, claro, yo lo que digo es eso. Ustedes son chicos que se han sumado este año al programa, claro. Y ellos se han reincorporado, digamos. Bueno, también Sol, que nos acompaña de nuevo hoy, Sol. Hola, los últimos dos programas. Claro, el invitado sorpresa. Pero se reincorporó. Se reincorporó, por lo menos los últimos dos programas se reincorporó. Mi invitada sorpresa. La invitada sorpresa del programa. La suya, nada más. De la Nicole, nadie más. Bueno, ¿qué les ha parecido? A mí, yo me metí al programa por una simple razón, que era un desestresante el miércoles. Era empezar la semana, lunes, martes, con la cabeza hecha mierda, y después el miércoles de la radio, y después terminar los jueves y viernes, y ya está. Era un desestresante de fin de semana, de mitad de semana. Por mi parte, bueno, también está eso, lo que dijo Isma, y bueno, el día que me invitaron para hablar, me gustó esto de la radio, de hablar y comunicarte. Por esa parte fue por la que me metí, más que nada, por lo que me gustó el taller. ¿A ustedes, chicos? Buenas. ¿Cómo ha sido, entonces? ¿Buenas? Se olvidó, nos olvidamos de saludar a la gente. Buenas tardes. Hola, niña. Ante todo, buenas tardes, perdón. Y yo, me parece como, yo vengo porque me divierto. O sea, y a mí si algo me divierte, yo no puedo parar. Emotivo. Gracias. Más que cualquier otra cosa, me divierte. Yo vengo porque, bueno, al principio estaba con el taller de literatura, después me sumé y ahora me quedé para siempre. No te vas a zafar. No, yo nunca quise zafarme de vos. Excelente que se sume gente nueva al programa, que puedan mantenerlo este programa, que es un taller muy lindo. Pero, digamos, ¿por qué te sumaste? ¿Qué te llevó a tener ganas de estar en el taller? Bueno, más que nada porque mi colegio primario tenía un proyecto de radio. Y ahora, en este año... ¿Sí? En este año fue como algo que yo siempre quise, estar en radio. Era claro. Como un... Claro, entonces te has sumado ahora este año... Porque tuviste en tu primaria y... Claro, siempre tuve ese berrinche de... ¿Sí? De estar en una radio. Ese gusto de estar en una radio. Claro, ese lindo. Ok, divertido. Bueno, está... Está bueno, está bueno. Y has podido continuar ahora en la secundaria. Claro. A mí me gusta más que nada porque mis viejos también hacen... A veces radio... Porque ellos tienen un emprendimiento de cerveza y los invitan a la radio de... ¿Cómo se llama esta? A la radio... ¿Radio U? No sé, ni idea. Pero los invitan a la radio. Radio Abierta. Radio Abierta de la Facultad de Ciencias Políticas. No, pero... Bueno, yo qué sé, no importa. Yo qué sé. Da igual. Los invitan y yo dije, ah, mira. Bueno, esto también quiero porque así soy yo. Si ellos hacen, yo también. Y acá estoy. Y aparte es divertido. No, es eso sobre todo. Y aparte nadie te obligó. Para nada. No. Acá se nos estamos entrando en una cosa. Bueno, antes que nada también les vamos a agradecer también a nuestra profe Ana, que ya es nuestro último programa. Muchas gracias, profe, como siempre, por estar detrás del taller, por estar con los temas. A Oliverio, que se sumó también en estos programas a la consola, y a Alexis, que nos ha estado acompañando todo el año también desde la consola, que se fue y lo vi pasar por allá atrás, pero bueno, al señor no le importa. Hay que decir bueno, todas las cosas que ha dicho Alexis ahora, aprovechando. No, bueno, eso ha sido un muy lindo año y nos despedimos. Ya terminaba. No, programa más rápido. Este programa les traemos unas sorpresitas. Les tenemos unas sorpresitas, no sé si... Un segundo. Vamos con la... ¿Qué cosa? Perdón, pero sí. Voy a contar mi... Ay, sí, perdón, por favor. Tu opinión, no, por favor. Definitivamente está dentro del top peores decisiones que tomé en el año, irme del taller. Ah, pensé que venir a radio, yo como, sí, bueno, Dos peores decisiones. Claro, no, no, yo también pensé lo mismo, dije, acá, ¿qué pasó? No, la verdad es que me quiero ir ahora mismo. Y bueno, está bien, la gente sale. Y bueno. La gente sale y entra. Sobre tu sorpresa, ¿tiene algo que ver con el video tuyo bailando de Brasil? No, lo que quería decir es que tal vez puedas estar el año que viene. Tal vez puedas estar el año que viene. Y la gente entra y sale del taller. Lo importante es que el taller está acá para todos los que quieran, todo el mundo que quiera sumarse, venir y expresarse. Para eso está el taller, para que vengan cuando quieran. Por eso es importante que sigan sumándose chicos de los primeros años como ustedes, porque ayuda a sumar. Casi te morís, ¿no? Sí, oh, sí, nadie se dio cuenta, sí. Nadie me asistió. Pero ya está, estoy bien. Bueno, entonces vamos a pasar con la primera tanda de la sorpresa que les trajimos. Cálcense los auriculares y preparen el pañuelo para llorar. El pañuelo para llorar. Chicos, chiques del Bigote de Sarmiento, acá la profe Mariela Sobín, les mando un abrazo grande, grande, grande. Espero que este año hayan podido hacer muchas cosas que les gustan y que sigan en este proyecto mientras sigan en la escuela y que siempre estén conectados con el deseo y poniéndole lo amoroso a todo lo que hagan. Un abrazo gigante y excelente el nuevo año. Hola chicos, les habla Rodrigo, el Rodri del liceo. Les mando un beso muy grandote. Que tengan unas hermosas vacaciones y muchos éxitos como siempre. Los esperamos el año que viene. Un abrazo gigante. Les quiero dejar un saludo muy especial en este último programa de la radio, de este proyecto tan lindo en el que participan, a todos los que han sido mis estudiantes de economía en cuarto año y a los que han sido y son todavía por poquitos días más mis estudiantes de administración de quinto año C. éxitos y buena vida. Bien. Bueno, esa es una pequeña parte. ¡Ay, la qué sorpresa lindo! Es un fragmentito de sorpresa, ya iremos desvelando más durante lo que vamos del programa. Pero bueno, eso un poco ha sido un lindo año, hemos tenido bastantes programas, más que el año que empezamos o tuvimos el año completo tuvimos. Claro, post pandemia ya. No, 15 programas hemos tenido en total. Este año ha sido un año bien cargado de programas. Y esperemos que el año que viene también, esperemos poder seguir trayendo temas interesantes para hablar, entrevistados. Obvio, nuevas listas en la escuela, muy interesante. Claro, dato importante, nuevas listas. Esperemos que sean dos. Esperemos que se mantengan las dos y que las dos peleen. Y me parece que es un número impar. Yo creo que sí, pero hay una que nadie conoce. Uno. Uno y medio. Mientras no sea una y puedas votar esa o en blanco. Claro. Es que, a ver, era votabas o esa o en blanco. Bueno, ahora por lo menos puedes votar o a dos o en blanco. Obviamente. También, nada, eso, vamos a seguir trayéndoles el año que viene las nuevas listas, las actividades que hagan los mismos centros. Y acá vamos a estar el programa siempre para informar un poco de las actividades que se hacen en el liceo. Aparte de eso, cabe mencionar que empezó el Mundial. Porque es algo que mencionamos en los programas anteriores. Sí, no hablé mucho sobre eso. Ya empezamos el Mundial. Empezamos bien. Y empezamos bien el Mundial. Sí, no. El martes pasado ya jugó Argentina contra Arabia Saudita. ¿Ayer? Y... ¿Qué martes pasó? Ayer. Bueno, martes pasado. Llegamos un poquito tarde de la escuela. Sí, algunos que ni siquiera fuimos. Algunos que van a la escuela están yendo. Yo quisiera. Ingresó a las 10 cuando tenía que ingresar a las 9. Yo quisiera haber ido ese día a la escuela solamente para ver la cara de los que entraban. Después de haber visto ese partido. Ayer me levanté a Laguna con 300 mensajes. Fue como, pucha, perdí Argentina. Diferentes experiencias. Yo fui a la escuela ayer. Pasa que yo ayer vi que perdimos y dije, bueno. ¿Qué hago ahora? No tengo nada mejor que hacer, vamos a la escuela. Llegué 10:45, tenía que entrar 10:30. Pero bueno, es lo mismo. ¿Qué hago ahora? No, me aburría. Yo, bueno, ya está, ya pasó lo más interesante que voy a pasar en mi semana. Vamos a la escuela. Total. Y nada, fui. Tampoco fue muy interesante, pero... no había otro tema de conversación que no sea el partido, furbo, obviamente. Furbo. Y pasa que es un tema que a muchos, por no decir a todo el país, le estaría viendo hoy en día, ¿no? El tema del Mundial, más que nada por la ilusión que crea Argentina. Sí, por los goles anulados, que un par son injustificados, la verdad. Y bueno, eso podría ser tema de debate. Puede ser pero tema no de debate por un rato, la verdad. Sí, como ninguno de nosotros es árbitro, dejémoslo claro, ahí. Como sí, ninguno de nosotros es árbitro, ni pelota de fútbol, no opinamos. ¿Vieron que las pelotas de fútbol parece que tienen un chip, no sé, o algo sensor, así? Sí, al igual que la pelota de Rusia tiene el mismo chip y tienen otros sensores más que te permiten, qué sé yo, ver mejor los offside y todo eso. Y bueno, parece que no funcionó muy bien el chip ese. Pero bueno, la dejamos ahí. La dejamos ahí, perdón. No hay que hacernos mala sangre en ese último programa, hablemos de las cosas positivas. Sí, claro, ya vendrán otros partidos, esperemos que se ganen. Próxima semana de globales. Cosas positivas. Nosotros ya la pasamos. Re lindo una ese copina. Tema. Bien, vamos a hablar del tema de los globales, vamos a hablar un poco de eso. Pero antes, ¿por qué no vamos a relajar después de este fragmentito de haber entrado con un poco de música? Y volvemos y hablamos de globales. Damos un disparador de un tema que teníamos pensado. Y seguimos escuchando, obviamente, la sorpresa completa. Vamos a escuchar algo de música entonces. Flaca, Bueno, entonces pasamos, ya que volvimos rapidito, pasamos a una a unos saluditos más, a unos audios más. La radio, quiero dar un saludo muy especial a mis alumnos de quinto que han hecho posible este proyecto de la radio, a Lautaro, a Isma, a William y a Sol, bueno, y a todos los chicos que han formado parte de la radio, los felicito. Que sigan así y un saludo muy grande a los quintos, tanto quinto A, quinto B y quinto C de su profe de psicología. Que terminen bien el año, que hayan podido rendir todos los integradores de forma satisfactoria y que disfruten las vacaciones. Un beso para todos. Hola chicos de la radio, soy la profe Paz. Bueno, nada, espero que estén y despidan hermosamente este año. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, lo que hacen es maravilloso porque permiten que podamos tener diferentes canales de comunicación y expresar lo que sentimos, lo que hacemos y lo que pensamos. Eso es muy importante. Les mando un abrazo grande y espero que el año que viene sigamos trabajando. Queridos alumnos, acá su prece Marisa, que los quiere con el alma, quiere dejarles este saludo especial en el último programa del año. Quiero contarles que para mí ha sido un gran honor haberlos tenido de estudiantes y haber podido trabajar con ustedes. Los quiero muchísimo. Felicitaciones. Feliz fin de año y saben que van a contar conmigo siempre. Un abrazo enorme y hasta el próximo año. Hola, buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Habla Celia Núñez. Les quiero dejar un mensaje de mucha, mucha felicidad, de mucha alegría, que hayan estado terminando bien las clases y que empiecen unas vacaciones hermosas, recarguen energías y que pronto, pronto estemos juntos en un 2023 lleno de esperanza, de cosas lindas, de objetivos comunes para que tengamos una escuela cada día mejor. Bien, eso han sido todos por ahora. Teníamos ahí el saludito de la profe de psicología, teníamos el saludo también de su prece y el saludo de nuestra querida Celia, que ya va a tener que venir al programa, va a tener que pasar sus narices por acá. Tiene que volver a venir. Pero bueno, ahora vamos a entrar un poco en un tema que teníamos pensado hablar un poquito hoy, que era sobre... ¿Han escuchado alguna vez la frase... esa que se dice muchísimo, la adolescencia es la mejor etapa de tu vida? ¿La han escuchado esa frase? Sí. ¿Realmente no? Sí. Bueno, sí, la acabas de escuchar entonces. La adolescencia es la mejor etapa de tu vida. Ahora sí. ¿Qué piensa cada uno de esa frase? ¿Qué me pueden opinar? Controversial. O sea, a mí por lo menos me hace pensar que... ¿qué pasa? Onda, si esta es la mejor parte que viene después, onda... Pucha. A ver, ¿qué viene? ¿Qué se acerca entonces? ¿Cuándo empieza la mejor parte? Y bueno, para mí podría ser es una etapa de descubrimiento. Y depende. Creo que depende de cada vida, honestamente. Es como, no a todos le pasó lo mismo en la adolescencia que... No a todos le pasa lo mismo en la adolescencia, depende. Claro, pone, hay adolescentes que están pasando la peor etapa de su vida y no creo que este sea la mejor parte. No creo que ellos la consideren así. Por mi parte, depende la etapa del año. Es como que a principio de año estaba... ahora estoy perfecto. A veces. pero... pero, bueno, en mi caso, sí, la estoy pasando... Creo que soy mucho más consciente de las cosas que hago. Soy mucho más feliz porque sé lo que estoy haciendo a veces. Pero nada, es más un golpe de conciencia la adolescencia. Bueno, nosotros ya estamos, o eso creo, transitando nuestra parte final de la adolescencia. No lo digas tan alto. Capaz, yo lo veo así, porque la niñez voy a sentir como mejor porque vos nunca te enterás lo que estaba pasando. Ahora en la adolescencia tenés como una conciencia más mayor a la hora de ver la situación que está alrededor tuyo. Más real, claro. Sí, y por eso vos decís, la niñez era lo mejor, pero vos capaz vas a la niñez con la mente que tenés ahora y decís, no, esto era una mierda. Era un boludo. Sí, capaz te ves dando vueltas durante 3 horas en un sillón. Pero era feliz. Claro, era feliz. En su momento era feliz. Por eso, si volvés con tu mente de ese momento, pero sí, la adolescencia como que te da más conciencia. Y por eso yo siento que yo, si me dan a elegir entre volver a la inocencia, o sea, volver a la adolescencia o volver a la niñez, yo prefiero la adolescencia porque somos mucho más consciente. Claro. Encima rima. No, yo por mi parte estoy de acuerdo con todo lo que dijeron ustedes, así que yo mucho no puedo aportar. pero fue... Yendo más a eso, por ejemplo, a la frase. La adolescencia es la mejor etapa de tu vida. Y mira, hasta ahora, que ya también estoy en la última rama de la adolescencia, para mí sí lo fue. Por el tema de la conciencia y todo eso. Hubiera un momento que la pasé mal, hubiera un momento que la pasé bien, pero predomina más los momentos que la pasé bien y feliz. Como toda etapa, creo. Como toda etapa. En la adulta también. La diferencia es esa, la que uno tiene conciencia de lo que hace y sabe el por qué. Yo he escuchado que la etapa más feliz es de los 50 para arriba. Eso he escuchado yo. En realidad es como que hacen un gráfico donde dicen una de las etapas más altas de felicidad es cuando sos chiquito. Claro. Después como que va disminuyendo un poco en la adolescencia y sube en la juventud, digamos... veinteañeros, así. Esperemos. Vuelve a bajar después como en una edad de adulto y ya más acercándose a vejez vuelve a subir. Yo personalmente creo que con esa frase depende, como decían ustedes, de la persona, de cada individuo y del contexto en el que lo está pasando. Hay gente que seguramente va a tener la mejor etapa de su vida como adolescente. Y sí, hay gente que a lo mejor va a tener la mejor etapa de su vida como adulto. Digamos, como joven, porque encima la palabra adolescente no ayuda mucho. Habla sí. como de un dolor, de una dolencia constante. Dolor. Sí. Que no se equivoca, porque a la vez es una etapa que viene cargada de muchos, no solo cambios físicos, sino también emocionales. Sí, yo siento que la adolescencia, como al ser tu presente, puedes decir, si tu presente es bueno, vas a decir que la adolescencia es buena. Si tu presente es malo, vas a decir que la adolescencia es mala. ¿Me entendés? Pero yo también creo... Perdón, ya te dejo. tranqui. Que... es muy influenciado, o sea, es verdad que nunca, no, yo siento que nunca estamos lo suficientemente felices en el presente. No es como, ay, qué bien que la estoy pasando en esta etapa de mi vida. Pero siempre recordamos al pasado como algo mejor a lo que estamos pasando ahora. La niñez la recordamos hermosa, pero ponele capaz en la adultez, bueno, en la juventud, recordamos la adolescencia hermosa. Entonces, eso, ser consciente de que nunca vamos a ser completamente felices, ¿no? ¿Qué es ser feliz? No, mentira. Iba a decir algo sobre el problema de la frase, es la generalización que hace. Es como lo que choca. Claro, es como una generalización muy grande que, como decíamos, depende de cada uno. En cuanto a lo que decís vos de la felicidad... eso es algo típico, de mirar hacia atrás y decir, no, yo era re feliz en ese momento. Y en ese momento tal vez no te sentías feliz. Pero un poco porque cuando la felicidad la tenemos enfrente, nos queda grande y no la vemos completa. Entonces, cuando nos alejamos de esa felicidad, nos damos cuenta que éramos felices tal vez con eso que teníamos y que ahora tal vez estamos siendo felices, solo que no lo estamos viendo completo. Lo que pasa es que estamos en una etapa de la sociedad, digámosle, en una época donde... al ser juzgados o al ser todo el tiempo atraídos por publicidad, por propagandas, las propias redes a la vez, que han sido un muy buen método de comunicación y de conexión a nivel global, como decíamos cuando estábamos organizando el programa, han sido una forma de informarse sobre situaciones de todo el mundo. Pero a la vez es como un motor del generarnos una infelicidad y... que no creemos nuestra propia felicidad. ¿No te ha pasado alguna vez que decís, está todo demasiado bien, eso es raro? Sí. ¿No te ha pasado alguna vez que decís, está todo demasiado organizado, está raro, debería estar mal? También pasa que... el ser humano, yo creo. Nunca. Claro, es que es así. Va ligado a un inconformismo, pero porque tenemos que estar conscientes de eso. No estamos acostumbrados a ser felices. También la publicidad, creo que un efecto que da es que siempre nos muestra que hay alguien que está mejor que nosotros. Exacto. Siempre busca eso, como, mira, él lo tiene, vos también lo deberías tener. Pero también nos muestra que hay cosas que nosotros nunca vamos a tener por la situación en la que estamos. Y nos da una infelicidad permanente, creo. Sí, de una. Algo que decía Lauti de esta inmensa felicidad por momentos, no sé si estará relacionado como estos químicos que libera el cerebro. Creo que en algún lugar leí que se produce como un desbalance. Exacto, en efecto. Y tiene que ver, bueno, hicimos un spot de porno hace unos años que, bueno, está relacionado un poco con eso, con la dopamina y esas cosas. Sí, yo quería decir una cosa. Sí. Lo que vos decías de que no sentís lo que vos estás sintiendo, o sea, que no sabes lo que estás sintiendo en ese momento. Eso pasa también por la inteligencia emocional. Claro, pero, o sea, exacto, porque pasa por la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es saber qué estás sintiendo cuando lo estás sintiendo, no después. Y además es un poco también el no creérselo. Vos decís, no me creo que estoy siendo feliz, algo tiene que estar mal. Y nos, digamos, tiramos a nosotros a una necesidad de encontrar algo que nos ponga mal, cuando quizás no está pasando nada grave, nada malo. Claro, realmente, o encontrar algo que nos ponga mejor. Es por eso que es lo que te decía, quizá. No estamos muy acostumbrados a ser felices hoy en día. Y cuando tenemos la felicidad de frente, nos cuesta creernos que es real. Después cuando miramos para atrás dijimos, mira, sí, era real. Ahora, yo quería preguntarles, ahora con el programa, ¿han estado felices ustedes? ¿Se sienten felices acá en el programa o no? Sí, la verdad que no. No, sí, para mí fue como un despejamiento total, que es lo que me suele pasar con varios talleres en literatura, la Sol me puede colaborar esto, que es como un desahogo, algo claro. Como un entretenimiento. Es algo divertido, bonito, de donde aprendemos mucho también, o sea, no estamos así. Sí, de una es como otra forma de aprendizaje. Perdón, W. W. Es como una forma de aprendizaje que no es la misma. Que no es la misma que la escuela, que es como que estás sentado ahí mirando a alguien que te habla, sino que es como, además, es grupal. Pucha, se sigue entrenando. Pobre chico, tenía el micrófono apagado y ahora no dejan hablar. Bueno, si no quieres decir lo que hablan. Yo digo que un ambiente feliz pasa por dos cosas: que sea amigable. Y que sea todo, que estemos todos en conformidad. Y este ambiente lo tiene, así que yo diría que la radio es un ambiente feliz y que te subjetiva a la felicidad. Así que no sé si querés decir algo, William. No, bueno. Pobre William, este pobre bueno. W. No, ya no es feliz. Ahí está, este momento no soy feliz. Por lo menos tenés un culpable. Una disculpa. Disculpa pública, por favor. un poco de eso entonces, que esa frase, la adolescencia es la mejor etapa de tu vida. La juventud es una etapa que puede ser... Refrescate con la mejor selección musical que tiene Radio Abierta bien. Para vos. Es una música feliz. Bien. Ok, música feliz para momentos. Para romper un poco ahí. Problema. Es para el momento, ¿viste? un poco ya. Ahora vamos a ir a pasar con un par de audios más. Pero antes de eso, decirles eso: que la juventud es una etapa que se puede agarrar desde los dos extremos. Y siempre desde los dos extremos. Es muy difícil llegar a un balance. Puede ser o muy feliz, por eso que decía Sol, como esos golpes de felicidad, o puede ser una tristeza total y te sentís realmente mal. Para mí la felicidad son momentos. Lo importante es que la felicidad, como decís vos, que son momentos. ¿Qué pasó, William? Bien. No quería robarte de nuevo. Lo importante es que la felicidad, como son momentos, es saber disfrutarlos al máximo cuando están, y cuando no están, saber que vienen mejores. Saber que vienen mejores y reconfortarse con esos buenos momentos. Claro. No castigarse y decir, no, yo debería estar así ahora. Sino reconfortarse, decir, bueno, yo estuve bien ahí. Van a venir mejores. Muy bien. Pasamos entonces ahora un ratito más de audios de saludo de profes. Hola chicos, chicas, chiques. Bueno, desde ya felicitarlos por la iniciativa de la participación que tienen con el programa. Y bueno, con todas las inquietudes, los temas y toda la onda que le ponen para estar vinculados y bueno, queriendo siempre al liceo, queriendo que pasen unas vacaciones súper geniales y bueno, y que se sigan ayudando como siempre se ayudan siendo parte de este colegio. Un saludito especial, abrazos y felices vacaciones. Hola chicos, soy Susana Martínez. Quería saludarlos y felicitarlos por los hermosos programas que han hecho durante el año. Y bueno, una alegría que este año hayamos podido estar juntos y vernos en forma permanente. Les mando un abrazo, felices vacaciones y volvemos el 2023. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, los felicito por el año de radio que han tenido. Les mando un abrazo grande a todos. Soy la profe Gabriela Vargas. Un beso para todos. Esa es del museo, ¿verdad? Claro, esa es la del museo. Ahora sí apareció. Bueno, acá después de estos saludos, hubo un pequeño inconveniente con el locutor, así que ahí viene. No, olvidemos mencionar las redes sociales. Me persiguió el mono. El mono. Está tranquilo el mono, ¿saben, ¿no? ¿Saben qué nos está faltando? Un dato no menor. Empezar ya mismo, quiero un... Sí, pero esperen, dejen hablar al chico sobre el mono. Claro, pero mientras, buscame un dato no menor, que me está faltando para el último programa, por favor. Chicos, uno bien no menor. Bueno, las redes sociales, Radio Abierta 1, y por nuestro Instagram, el Bidote Sarmiento. Listo. Ahora, háblanos un poquito del mono. ¿Qué pasó, William? Mira, yo hoy no me lo encontré. Hoy no. Y la verdad no sé cómo estará. Es raro que no lo encuentre. No sé cómo estará. No sé. Se preocupa por el mono. Triste, ya lo extraña. Es que, viste, con la idea... Mono, te extraño. Lo ves muchas veces y decís, claro. Bueno... Deberías pedirle el número para mí. No, es que no uses celo. Ah, rayos. Ya lo intenté. Yo intenté razonar con él y no. Me rajuñó la cara. Le di mi mano y me pidió la cabeza. Le das la mano y te agarran el brazo. No, bueno, no, pero... También decir, ¿no?, que esto del mono fue parte también de la radio, un chiste interno y bueno, como que formó parte de la gracia que había dentro de la radio para que, a ver, como dijimos que no era un tema, no era algo, como es fuera de la escuela, puedes darte el lujo de crear estas cosas y que, bueno, también acompañan en tu vivencia, ¿no?, de este taller, de este hermoso taller. Hermosa la aventura del mono. La gracia y lo importante es eso. Es de William y el mono. Exacto, hay que hacer como un segmento el año que viene, una cosa así. William y sus aventuras con el mono. Cancioncita. O nuestro amigo el cuco. O el amigo en el cuco, es verdad. Que por un momento íbamos a ser todos amigos en el cuco, me acuerdo. Sí, pero bueno. No pudimos traerlo, lastimosamente, porque está en el cuco. Lástima. Bueno, es un poco entonces que ha sido un programa. Personalmente, claro, ha sido un programa libre, fuera de lo que es el ámbito escolar. Das tus opiniones y todo eso. Y bueno, también hablando de la felicidad, sos feliz por esos temas acá en Taller de Radio. Porque no es fuera de la escuela, no tenés que estudiar ni nada. Vas, te informás o lees algo, o te preguntan de algo y vos das tu libre opinión y se va formando un debate. Y bueno, creo que eso es lo que más gusta a las personas, ¿no? El hablar. El hablar entre el hablar y el ser hablar escuchado. Y ser escuchado. Y bueno, también formando relaciones con gente desconocida. Claro. Desconocidos. Ah, la mentira. Bueno, algo creo que lo quería mencionar, que el taller de radio ha sido muy importante para mí, porque bueno, entré en primero siendo una persona como demasiado tímida, demasiado callada, y eso me ha ayudado un montón, tipo, en mi progreso como persona. Ahora es rebelde, te pega. Es una confesión. ¿Cómo? No deja hablar, le pega. No, yo comparto un poco eso con Sol, que cuando entré al programa, que te lo diga Ana, que te lo diga Sol, era una cosa que ni hablaba. Me acuerdo que cuando hicimos la visita a la radio y nos dijeron, ¿quieren decir algo por el micrófono? El chico fue como, un saludo para mi papá. Y me alejé asustadísimo. Ahí se la oscuridad. Se nota el cambio, dijo que era una cosa. Ahora es una persona. Ah, muy bien. Claro, muy bien. Ah, muy bien. Ah. No, pero eso sobre todo ha sido una buena forma de desinhibirse, de desbloquearse. De liberarse y hacerse conocer. Claro, de hacerse conocer y tal vez no hacerse conocer, pero... Ser más vos, digamos. Muy bien, así. Ser vos. Ahora lo estás diciendo sin micrófono y yo estoy hablando con un fantasma. Repetilo al micrófono. Ser vos. Ser vos, exacto. Son las dos personalidades juntas. Sí. You are. Joder, pero además está hablando solo. Estamos traumados con el... Estamos traumados con el global inglés. Estamos para atrás. Mira, yo saliendo de rendir inglés, te lo puede confirmar Isma, salí y no sabía hablar español. Se me trababa la lengua, no podía decir hola, decía hello, hola. Hola, me das un... Claro, no, de la nada quería hablar rápido y no se me entendía. Y después me di cuenta que yo tampoco me entendí y no sabía qué estaba diciendo. Bueno, ¿y el dato? Ah, el dato. Dato no menor. Bueno. Sección dato no menor. Sección dato no menor. El dato menor de hoy es que los dientes del ser humano son la única parte del cuerpo que no se puede autorregenerar. Así. Porque tienen esmalte, entonces el cuerpo no puede generar esmalte. Como... No se puede. Fin de dato no menor. Bueno, increíble. Muy interesante. Pero... ¿Los dientes nomás? Los dientes. Solo los dientes. O sea, que no se puede autocurar. Vas a que autorregenerar. Increíble. ¿Vos lo sabías? No. Entonces no, veo que no. Bueno, fin de sección dato no menor. Increíble. Ahora vamos a escuchar un poco de música y pasamos con los últimos audios o qué quedan. ¿Qué? Y pasamos con los audios que quedan. Vamos a escuchar algo de música. Bien, entonces ahora que la tenemos a la profe acá con nosotros, ¿cómo está, profe? Bien, me crucé del otro lado del vidrio para, bueno, además de felicitarles porque ha sido una experiencia re linda este 2022, después de 2 años de pandemia en que no solamente no hicimos el taller, sino que básicamente nos costó muchísimo comunicarnos, estudiar, trabajar y haber tenido la posibilidad de hacer el taller, de que se hayan sumado, que se hayan copado, que hayan desarrollado una dinámica propia, también me parece que es algo que está buenísimo y que consideren que, o que se sientan con la comodidad, que es un espacio de libertad para decir lo que piensan o hablar de los temas que les pinta. Así que eso así retrospectivamente, y para el 2023 quería que pensáramos cómo les gustaría que sea el taller. ¿Qué deseos tienen para este taller, que ya más que taller es un programa radio, que nos ha abierto las puertas acá a la radio abierta de la Facu de Ciencias Políticas, y que bueno, y va teniendo como un espacio, ¿no? Así que, bueno, no sé, a ver qué deseos tienen para el 2023 para el Bigote de Sarmiento. Yo personalmente creo que me gustaría que pudiéramos hacer más secciones. Estaría bueno. Además de poder seguir trayendo invitados, creo que hacer más secciones. Ya inauguramos una, de la de los datos no menores, pero me gustaría que traigamos más secciones. A mí me gustaría que haya más gente que conozca lo que es la radio. A mí me gustaría más tiempo, digo, porque tenemos 1 hora y se nos hace muy cortito. 3 horas. Palo. No, que sea más días. Sí, que le pidamos más horas a la DIR, entonces. O más días, poner miércoles y... Claro, puede ser. Y viernes, yo qué sé. También. Uy, un viernes. Es bueno. No sé. No. Pero Sol, ya veremos. Tengo a la base, ¿no? Para mí estaría bueno como... Si me puse a pensar en ahora expandirnos. No sé si... Hacer un imperio. Claro. Dominar todas las universidades. Dominar todos los Exacto. programas. Hacer el programa del que sobresale. Número 1. No, ¿cómo en el sentido por ahí de darnos a conocer un toque más. Claro. En un sentido general. No sé. Bueno, me quería que yo creería que traer más invitados. Mucho más invitados... interesantes para todos y para la gente que lo escucha. Mucho más. Yeah, de hecho, yo ya tengo un invitado para el año que viene. Yo ya lo tengo. Y es uno muy esperado. Uno muy especial y esperado por todos. Para todos los del C. Para todos los del C, claro. Lo demás no lo conozco. Para toda la escuela, todos los Es un personaje. Acá mi compañera no. Bueno, personaje digno. Todas las personas que estamos en la escuela lo conocen. Bueno, perdón. Todos los que estamos en la escuela lo conocemos, Sol. Perdón por vivir en un tupper. No. Se ofendió. Bueno, entonces esos son un poco nuestros deseos. Claro. Ana. Yo tengo uno. Yo tengo otro. El que me gustaría a mí es que todos aprendamos, o sea, que nos vayamos turnando para usar la consola. Onda, que un día, no sé, yo me toqué... Estuviste jugando con los botoncitos ahí atrás y te gustó. Sí, me gustó. Está bien. Lo admito. Y que, no sé, ponele que somos muchos a veces acá... y que vaya uno a usar la consola o ponele que hay días que él no pueda venir. Quieren reemplazar a Oliverio. Quieren echar a Oliverio. Quieren echar a Oliverio. Capaz no puede venir y que vaya uno, que tengamos más opciones. Porque si es verdad, es bueno. No, sí, y es parte. Bien, estamos en un taller de radio y claro. Bueno, si vamos a aprender radio no solo a aprendamos hablar, bien, sino también a. Claro. La experiencia completa quiere el camarada. Y bueno, el combo completo. Sí, y ya que estamos, porque como no había un Mauti Soraya. Cierto. Soraya estaba ocupada. Bauti lo va a mandar al frente. Se estaba haciendo un cortecito. No importa el qué. Como no vinieron, ya tienen 2 deseos más para pedir por ellos. Ahí, ya está, sonaron, lo lamento. Tienen 2 deseos más. Bueno, y la profe que nos tiene que dar el suyo. Se lo está pensando todavía. Bueno, sería unos deseos acá en la radio. Creo que sería... más secciones, más... Yo diría que al tener más tiempo, ponerle 2 días de radio, o sea, no sé, viernes de chistes malos y, no sé, nos explayamos en eso, estaría divertido. Claro. Aclaramos como, el malos. Pero muy malos. Bien malos, porque ya buscar chistes buenos. Chistes que depriman. que le imprima. Y entonces, que te hagan llorar. El pollito que respiraba por el culito que se sentó y se murió. Eso ya es, está, eso. Ya está. O el perro que se llamaba Tapita y se cayó, pero no se pegó. Porque tenía pegamento. La puta me lo conté al revés. Exacto. Oh, por pero usan rino así. Esperen chistes así. Horrible. Esperen chistes así. Por eso, pero bien así. Bien incómodo. Que todos nos miramos como... Qué boludo. Pero sería una muy buena sección. Y que verdad. Sea más divertida. Sí, porque noté que en muchos programas hablemos cosas como... serias y lo está perfecto, pero no sé, explayarnos un poco más y es verdad, te apoyo en eso, tenemos que hablar temas más entretenidos. Exactamente. Creo que también serían más participantes para el próximo año. O sea, somos muchos, pero estaría bueno de que claro, pues, sí. Porque ustedes ya se egresan. Claro. Nosotros cállate. Nos tiene para echarlo, pero tiene la mira. Nos está sacando de a poquito. Mira, ahí esto se llama serruchar el piso en mi barrio. Ay, no, bueno, para, no soy tan mala. Sí, la verdad deseo, que un deseo que nosotros pedimos, que bueno, no me acuerdo quién lo dijo, era de que seamos muchas más personas. Creo que lo dije. Creo que le dijiste. Bueno, de que seamos mucho más integrantes en el radio y que la mayoría lo conozca, es que si pasa eso, se nos cumple otro deseo que tendría que ser asignarnos un día más. Eso. Porque claro. Ser, qué sé yo, 17 monos en un estudio. No. Que es medianamente. Está traumado con el mono. Mono, ¿verdad? Ahora todos los monos. William, nosotros somos 17 seres monos humanos. Militares. Extraña el mono. No, es que no me atacó hoy, ¿entendés? Entonces, es difícil. Es difícil un último día de radio así. Ahí tenemos entonces el deseo de la profe. Acá no te tienes. Hacemos lugar, le contamos a la audiencia que estamos compartiendo micrófonos acá con Nicole. Bueno, ¿cómo? Les digo que de sus deseos ya nos escribieron que es solo una cuestión de coordinar capacitaciones para utilizar la consola. Así que uno de los deseos ya se va canalizando. Vamos. El universo se abre para ese deseo acá del Fram. Hay gente que se tapa la cabeza. Y después el otro deseo, que más tiempo, más días, es cuestión de hablarlo. Así que, bueno, ahí vamos viendo. Les voy tirando los mensajes en vivo, ¿eh? Acá en vivo que van llegando. Respuestas a sus deseos. Bueno, y yo mi deseo... Los deseos se hacen realidad. Entonces, cuando lo deseas. Cuando lo deseas se cumple. Bueno, y todo yo mi deseo es básicamente que podamos continuar, que también creo que a poco el taller se ha ido convirtiendo en eso, en un programa. Estás al aire, te estoy reescrachando ahí. Estás al aire por Instagram. Sí, que lo mejor, que el deseo que tenía que salir de que continuara el programa no salió. O sea, sí, más secciones, más tiempo. Pero un dominó, programa, un dominó de, claro. La raíz de todo era que el programa continuara y no salió. Bueno, pero... dando por sentado que el programa continúa, claro. Mi deseo va también un poco porque en la escuela conozcan más el laburazo que hacen ustedes y que tiene que ver con un compromiso también de venir, de hacer un taller que es afuera de la escuela, que eso también es un compromiso por parte de la escuela, de las autorizaciones, un esfuerzo enorme que hacen las preceptoras con las autorizaciones, con los seguros. Digo, es todo un compromiso y un montón que se pone en juego para que estemos todos y todas y todos acá, así que bueno, como es sacrociente. Que el año que viene seamos más, pero sobre todo más porque se conozca el laburo que hacen. Sí, yo creo que eso es algo que tenemos que meterle sí o sí, que los chicos también se prendan más. Sí, usen ustedes el Instagram. Yo soy malísima, chicos, no puedo hacer Instagram. Mira, yo pero si está igual, está que en vos, vivo, yo no puedo decir y listo, ya yo está. No sabría hacer un vivo. Claro, no sé. Claro. Yo tampoco bueno, sé. No estoy... Allá, bueno, ahí se ven primicia quiénes son Oliverio y Alexis, que no se habían visto. Ya está, están escrachadísimos, muchachos. Le mandamos un saludo también a quienes nos están viendo en este vivo de Instagram, así que manden saluditos. Mandamos saluditos a todos los que nos vean. Ah, bueno. A todos los que nos vean en el vivo de Instagram. El y... amor 19, el Flor. El amor. El amor, bueno, ya empezamos mal. 19, nuestro vamos fiel seguidor. Bueno, vamos que nos la tomo. Nos están. Acabamos de perder un viewer, me parece. Un viewer, man. No, bueno. Antes de la canción, vamos a escuchar los vamos últimos escuchar los audios. Últimos y audios así de los ya profes, nos despedimos, que sí, que y sí. Y nos despedimos finalmente. Vamos a escuchar los audios. Bueno, hola, ¿qué tal? Oyentes, acá Andric le manda un abrazo enorme. Un saludo a la radio del Bigote de Sarmiento. donde se muestra lo que se oculta, un espacio recreativo del Liceo Agrícola del que todo estudiante que haya tenido la oportunidad de participar lleva mucho cariño. Pero bueno, nada, eso. Abrazo. Hola chicas, chicos, chiques del Bigote de Sarmiento. Acá la profe Mariela Sobín. Les mando un abrazo grande, grande, grande. Espero que este año hayan podido hacer muchas cosas que les gustan y que sigan en este proyecto mientras sigan en la escuela y que siempre estén conectados con el deseo y poniéndole lo amoroso a todo lo que hagan. Un abrazo gigante y excelente nuevo año. Hola chicos, antes de comenzar a mandarles este audio pensé primero en disculparme, pues los estoy haciendo estudiar para una evaluación justo en la última semana de clases. Pero después me puse a pensar un poco y me dije, si yo los amo como a mis hijos, ¿por qué tendré que disculparme al exigirles que estudien y aprendan? Entonces, recapacité un poquito, entonces que comprendan que la capacitación, el aprender, la educación, en definitiva, los hará mejores personas y más felices. Es difícil incorporar ahora, justo ahora, cómo se puede ser más feliz haciendo una evaluación de pica en vez de estar haciendo un asado todos juntos o en un campeonato de truco. Pero les puedo asegurar, y tal vez demoren un poquito en comprobarlo, el conocimiento los hará más libres y por lo tanto más felices. Y eso es lo que justamente queremos los padres para nuestros hijos. Gracias por todo el esfuerzo que han hecho este año, merecidas vacaciones, y los llevo conmigo siempre. Queridos chicos del Bigote de Sarmiento, este año, a pesar de ya no estar más en la escuela, los he seguido en varias de sus transmisiones y a través del Instagram, y por eso los quiero felicitar por este año de trabajo comprometido y creativo. Les mando un abrazo grande y bueno, no me presenté, soy la ex dire, Marcela. Bien, ahí teníamos entonces varios de los saluditos, ya nosotros nos tenemos que ir retirando lamentablemente en este último programa que hemos tenido del año y obviamente esperamos que se pueda volver el año que viene y poder seguir trayendo entrevistas, temas interesantes, temas divertidos también, y que sigan viniendo miembros. No miro ni señalo a nadie, pero que sigan porque viniendo, no se ve. Porque no se ve. Pero nada, muchas gracias chicos, ha sido la verdad igualmente un año muy lindo. Un placer haber estado con ustedes, la verdad. Sí, la verdad, un placer. La verdad, muy lindos programas. Fuera de joda. Fue muy divertido. Ah, todo el tiempo estuvo en joda. En serio, lo digo. Un poco en joda, pero sí. Ay, no estoy tan mal. Ha sido un año muy lindo. Ha sido, la verdad, toda una etapa muy entretenida. Espero que se hayan divertido, que es lo más importante. No, en realidad no. Pero bueno, este problema es de mierda. Sí, sí. Hay que echarlo a todo. A pala. Ya nos vamos despidiendo, que nos las tomamos y nos vamos bailando. Así que ha sido un gusto. Yo me despido. Adiós. Chao. Un abrazo grande, grande. Un abrazo grande, grande. Un abrazo grande, grande. Y un beso sobre todo. Ah, bueno. Tiempo de vals, es el tiempo hacia atrás. De ser lo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. Tiempo de bailar. Decir sin hablar y escuchar sin oír, un silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Para viajar por encima del sol, por debajo del mar,